Error y nada más. Presencia. La maldición de Hill House. De Shirley Jackson. Eleanor no durmió durante la tarde, aunque le hubiera gustado. En vez de eso, se tumbó sobre la cama de Theodora en la habitación verde y observó a Theodora pintarse las uñas, charlando perezosamente, negándose a admitir que había seguido a Theodora hasta la habitación verde porque no se atrevía a quedarse sola. «Me encanta adornarme», dijo Theodora, admirando su mano con afecto. «Me gustaría poder pintarme toda entera». Eleanor se movió cómoda. «Pintura dorada», sugirió sin pensar apenas. Con los ojos casi cerrados, únicamente veía a Theodora como una masa de color sentada en el suelo. «Laca de uñas, perfume, sales de baño», dijo Theodora como si estuviera recitando las ciudades del Nilo. «Máscara. No piensas ni la mitad de lo necesario en tales cosas, Eleanor». Eleanor rió y cerró los ojos por completo. «No tengo tiempo», dijo. «Bueno», replicó Theodora con determinación. «Para cuando haya acabado contigo, serás una persona distinta. No me gusta estar junto a mujeres descoloridas». Sonrió para demostrar que era una broma y a continuación prosiguió. «Creo que te voy a pintar de rojo las uñas de los pies». Eleanor también se rió y le extendió un pie descalzo. Al cabo de un minuto, casi dormida, notó el tacto frío y ajeno de la brocha sobre los dedos y tuvo un escalofrío. «Seguramente una famosa cortesana como tú estará acostumbrada a los ministerios de sus doncellas», dijo Theodora. «Tienes los pies sucios». Sobresaltada, Eleanor se sentó al borde de la cama y miró. Tenía los pies sucios y sus uñas estaban pintadas de un rojo chillón. «Es horrible», le dijo a Theodora. «Es perverso», añadió con ganas de echarse a llorar. Luego, sin poder evitarlo, empezó a reírse al ver la expresión en el rostro de Theodora. «Iré a lavarme los pies», dijo. «¡Caramba!» Theodora permaneció sentada en el suelo junto a la cama observándola. «Mira, yo también tengo los pies sucios, chiquilla. De verdad, mira». «En cualquier caso», dijo Eleanor, «no me gusta nada que me hagan cosas». «Estás tan loca como nadie que yo haya conocido», dijo Theodora con alegría. «No me gusta sentirme indefensa», dijo Eleanor. «Mi madre...» «Tu madre habría estado encantada de verte con las uñas de los pies pintadas de rojo», dijo Theodora. «Te quedan bien». Eleanor volvió a mirarse los pies. «Es perverso», dijo de forma inadecuada. «Quiero decir, en mis pies. Hace que me sienta como si tuviera un aspecto ridículo». «Creo que confundes de algún modo la perversidad con la ridiculez». Theodora empezó a recoger su equipamiento. «En cualquier caso, no voy a quitártelo. Y las dos podremos comprobar si Luke y el doctor te miran antes a los pies». «No importa lo que intente decir. Haces que suene ridículo». «O perverso». Theodora la miró con gravedad. «Tengo el presentimiento», dijo, «de que deberías volver a casa, Eleanor». «¿Se está riendo de mí?», se preguntó Eleanor. «Ha decidido que no merezco estar aquí». «No quiero irme», dijo. Y Theodora volvió a mirarla rápidamente y luego retiró la vista y rozó suavemente las uñas de los pies de Eleanor. «La laca se ha secado», dijo. «Soy idiota. Ha habido algo que me ha asustado por un momento». Se levantó y se desperezó. «Vamos a buscar a los otros», dijo. Luke se apoyó fatigado contra la pared del pasillo del primer piso, descansando la cabeza sobre el marco dorado de un grabado de unas ruinas. «Sigo pensando en esta casa como en mi futura propiedad», dijo. «No hago más que decirme que algún día me pertenecerá. Y no hago más que preguntarme por qué». Hizo un gesto abarcando la longitud del pasillo. «Si fuera un apasionado de las puertas», dijo, «o de los relojes de oro, o de las miniaturas, si quisiera tener mi propio rincón turco, es muy probable que Hill House me pareciese un ensueño de belleza». «Es una cosa atractiva», dijo el doctor con firmeza. «Debió ser considerada elegante en el momento de su construcción». Echó a andar por el pasillo en dirección a la gran habitación del extremo, que en otro tiempo había sido el jardín de infancia. «Ahora veremos la torre desde una ventana». Y experimentó un temblor al traspasar la puerta. A continuación se volvió y miró con curiosidad. «¿Habrá una corriente que pase por esta puerta?». «¿Una corriente? ¿En Hill House?», rió Seodora. «No, a menos que consiga que alguna de esas puertas permanezca abierta». «Vayan pasando uno por uno, entonces», dijo el doctor. Y Seodora avanzó haciendo una mueca al pasar por la puerta. «Como el pórtico de una tumba», dijo. «Aunque dentro hace calor». Luke se acercó, dudó en la zona fría y luego se movió con rapidez para salir de ella. Y Eleonor, siguiéndole, sintió con incredulidad el frío penetrante que la golpeó entre un paso y el siguiente. «Es como pasar a través de una pared de hielo», pensó y le preguntó al doctor. «¿Qué es?». El doctor estaba aplaudiendo encantado. «Muy bien. Puedes quedarte tus rincones turcos, muchacho», dijo. Extendió una mano y la situó con cuidado sobre la localización del frío. «Esto no pueden explicarlo. La misma esencia de una tumba, como bien ha indicado Seodora. La zona fría de la rectoría Borley solo disminuía en 11 grados. Esto, me parece a mí, es considerablemente más fría. El corazón de la casa». Seodora y Eleonor se habían movido para estar más cerca la una de la otra. A pesar de que el jardín de infancia era cálido, olía a humedad y a cerrado, y el frío que protegía la puerta era casi tangible, visible como una barrera que debe ser cruzada para poder salir. Más allá de las ventanas, la piedra gris de la torre se acercaba opresivamente. En el interior, la habitación estaba a oscuras, y los animales pintados en hilera en la pared no parecían ni mucho menos alegres, sino más bien atrapados o emparentados con los ciervos agonizantes de las láminas colgadas en la sala de juegos. El jardín de infancia, mayor que los otros dormitorios, tenía un indefinible aire a dejadez ausente en todos los demás rincones de Hill House. Y a Eleonor se le pasó por la cabeza que ni siquiera la diligencia de la señora Dudley la llevaría a atravesar aquella barrera fría más a menudo de lo estrictamente necesario. Luke había vuelto a cruzar sobre la zona fría y estaba examinando la alfombra del pasillo, luego las paredes, palpando la superficie como si esperara encontrar una causa para el extraño frío. «No puede ser una corriente», dijo mirando al doctor. «A menos que tengan una línea directa con el polo norte. En cualquier caso, es todo bien sólido». «Me pregunto quién dormiría en el jardín de infancia», dijo el doctor sin darle importancia. «¿Suponen ustedes que quedaría clausurado después de que las niñas se marcharan?». «Mire», dijo Luke, señalando. En ambos rincones del pasillo, una a cada lado de la puerta del jardín de infancia, había dos cabezas sonrientes, aparentemente colgadas como decoración alegre para la entrada de la habitación, solo que no parecían más alegres o despreocupadas que los animales del interior. Sus miradas separadas, capturadas para siempre en una carcajada distorsionada, se juntaban y entrelazaban en el punto del pasillo sumido en el despiadado frío. Cuando te sitúas donde te pueden ver, explicó Luke, te congelan. Con curiosidad, el doctor salió al pasillo para unirse a él, alzando la mirada. No nos deje aquí solas, dijo Theodora y salió corriendo de la habitación arrastrando a Eleonora a través del frío como una bofetada rápida o una inhalación helada. Un buen sitio para refrescar las cervezas, dijo y le sacó la lengua a las sonrientes caras. Debo escribir un informe detallado acerca de esto, dijo el doctor con satisfacción. No parece un frío imparcial, dijo Eleonor sintiéndose incómoda porque no estaba segura de a qué se refería. Lo he sentido como si fuera deliberado, como si algo quisiera darme una sorpresa desagradable. Es por culpa de las caras, supongo, dijo el doctor, que se había puesto a cuatro patas sobre el suelo para examinarlo. Cinta métrica y un termómetro, dijo para sí mismo. Tiza para trazar el perímetro. Quizá el frío se intensifique durante la noche. Todo es peor, dijo mirando a Eleonor. Cuando uno piensa que algo le está observando. Luke atravesó el frío tiritando y cerró la puerta del jardín de infancia. Regresó al pasillo con los otros dando un salto, como si pensara que podría escapar del frío si no tocaba el suelo. Con la puerta del jardín de infancia cerrada, se percataron de inmediato de lo mucho que había oscurecido, y Theodora dijo inquieta. Bajemos a nuestro gabinete. Puedo sentir las colinas acercándose. Ya pasan de las 5, dijo Luke. Es la hora del cóctel. Supongo, le dijo al doctor, supongo que confiará en mí para que vuelva a prepararle un martini esta noche. Demasiado vermouth, dijo el doctor, y lo siguió rezagado, observando la puerta del jardín de infancia por encima del hombro. Propongo, dijo el doctor dejando su servilleta sobre la mesa, que tomemos el café en nuestro pequeño gabinete. El fuego me resulta muy alegre. Theodora soltó una risita. La señora Dudley se ha ido. Ahora podemos ir corriendo de habitación en habitación, abriendo todas esas puertas y ventanas y bajándolo todo de sus estanterías. La casa parece diferente cuando ella no está, dijo Eleonor. Más vacía. Luke la miró y asintió con la cabeza. Estaba preparando las tazas del café sobre una bandeja y el doctor ya había salido del comedor, abriendo las puertas y calzándolas empecinadamente. Cada noche me doy cuenta de repente de que los cuatro estamos aquí completamente solos, a pesar de que la señora Dudley no sea muy buena como compañía. Es curioso, dijo Eleonor observando la mesa de la cena. Me desagrada la señora Dudley tanto como a cualquiera, pero mi madre nunca me permitiría levantarme y dejar la mesa en este estado hasta la mañana siguiente. Si quiere marcharse antes de que anochezca, no le queda más remedio que recoger al día siguiente, dijo Theodora sin interés. Yo desde luego no voy a hacerlo. No está bien marcharte dejando una mesa con los restos. De todos modos, no colocarías nada en su estante indicado. Y ella tendría que volver a hacerlo todo de nuevo, solo para borrar tus huellas de los platos. Podría al menos coger los cubiertos y dejarlos en agua. No, dijo Theodora agarrándola de la mano. ¿Acaso quieres quedarte en esa cocina completamente a solas, con todas esas puertas? No, dijo Eleonor dejando sobre la mesa el puñado de tenedores que había reunido. Supongo que no, la verdad. Se rezagó para mirar con inquietud la mesa, las servilletas arrugadas y la gota de vino derramada por Luke, y meneó la cabeza. Aunque no sé qué diría mi madre. ¡Vamos!, dijo Theodora. Han dejado luces para nosotras. El fuego ardía en el pequeño gabinete y Theodora se sentó junto a la bandeja del café mientras Luke sacaba el brandy del armario en el que lo había guardado cuidadosamente la noche anterior. «Debemos estar alegres a toda costa», dijo. «Esta noche volveré a desafiarle, doctor». Antes de la cena habían registrado las otras habitaciones de la primera planta en busca de lámparas y sillas cómodas, y ahora su pequeño gabinete era con diferencia la estancia más agradable de la casa. «Hill House ha sido realmente amable con nosotras», dijo Theodora pasándole a Eleanor su café, y Eleanor se sentó agradecida en un sillón excesivamente acolchado. «Eleanor no tiene que lavar los platos. Una velada agradable en buena compañía. Y quizá mañana el sol vuelva a brillar». «Debemos organizar nuestro picnic», dijo Eleanor. «Me voy a volver perezosa y gorda en Hill House», continuó Theodora. Su insistencia en llamar a Hill House por su nombre incomodaba a Eleanor. «Es como si lo dijera deliberadamente», pensó Eleanor, «comunicándole a la casa donde estamos. ¿Es una bravata?» «Hill House. Hill House. Hill House», dijo Theodora en voz baja y sonrió en dirección a Eleanor. «Cuénteme», le dijo Luke educadamente a Theodora. «Ya que es usted una princesa, hábleme de la situación política en su país». «Muy voluble», dijo Theodora. «Uy, porque mi padre, que por supuesto es el rey, insiste en que me case con Michael el Negro, que es el pretendiente al trono. Yo, por supuesto, no puedo ni ver a Michael el Negro, que lleva un pendiente de oro y azota a sus sirvientes con una fusta de montar. Un país de lo más inestable», dijo Luke. «¿Cómo consiguió escapar?» «Huí en un carro mato cargado de heno, disfrazada de lechera. Nunca se les ocurrió buscarme ahí, y crucé la frontera con unos documentos que yo misma falsifiqué en la cabaña de un grabador. Y a estas alturas, Michael el Negro habrá sin duda tomado el poder del país mediante un golpe de estado. ¡Sin duda! Y por mí puede quedárselo». «Es como esperar en la consulta del dentista», pensó Eleanor observándolos por encima de su taza de café. «Esperar en la consulta del dentista oyendo a los otros pacientes hacer chistes con valentía al otro lado de la sala de espera, a pesar de que todos tenemos la certeza de que antes o después vamos a tener que conocer al dentista». Levantó la mirada de repente, consciente de que el doctor estaba a su lado, y sonrió ambiguamente. ¿Nervioso?, preguntó el doctor, y Eleanor asintió. «Solo porque me pregunto qué es lo que va a pasar», contestó. «También yo». El doctor movió una silla y se sentó junto a ella. «Tiene la sensación de que algo, sea lo que sea, va a suceder pronto». «Sí, todo parece estar a la espera». «¿Y ellos?», el doctor señaló con un ademán de cabeza a Theodora y a Luke, que se estaban riendo el uno del otro. «Ellos lo esperan a su manera. Me pregunto qué nos hará a todos nosotros. Hace un mes habría dicho que me parecería altamente improbable llegar a ver una situación como esta. Los cuatro aquí sentados, juntos, en esta casa». «Él no la nombra», se percató Eleanor. «Llevo mucho tiempo esperando», dijo el doctor. «¿Cree que hacemos bien en quedarnos?» «Bien, creo que somos increíblemente necios quedándonos. Creo que una atmósfera como esta puede encontrar los fallos y faltas y debilidades de todos nosotros y desmenuzarnos en apenas unos días. Solo tenemos una defensa: salir corriendo. Al menos no puede seguirnos, ¿verdad? Cuando nos sintamos en peligro podremos irnos tal y como vinimos. Y...», añadió con sequedad, «tan deprisa como seamos capaces». «Pero al menos estamos sobre aviso», dijo Eleanor. «Y somos cuatro». «Ya le he mencionado esto a Luke y a Theodora. Prométame, sin lugar a dudas, que se marchará toda la prisa que pueda en el preciso instante en el que empiece a notar que la casa la está alcanzando». «Se lo prometo», dijo Eleanor sonriendo. «Está intentando que me sienta más valiente», pensó y se sintió agradecida. «Pero no pasa nada. De verdad, estoy bien». «No dudaré un momento en alejarla de aquí, si lo considero necesario. Luke, ¿nos disculpan, señoritos? Mientras ellos colocaban las piezas sobre el tablero, Theodora vagaba por la habitación con su taza en la mano. Y Eleanor pensó, se mueve como un animal, nerviosa y alerta. Es incapaz de estarse quieta mientras haya un aroma de perturbación en el aire. Estamos todos muy intranquilos. Ven y siéntate a mi lado, dijo. Y Theodora se acercó, rodeando la habitación con elegancia. Se sentó en la silla que había dejado el doctor y apoyó la cabeza en el respaldo con agotamiento. ¡Qué encantadora es!, pensó Eleonor. ¡Qué espontánea y afortunadamente encantadora! ¿Estás cansada? Theodora volvió la cara hacia ella, sonriendo. No soportaré mucho más esta espera. Precisamente yo estaba pensando ahora que pareces muy relajada. Y precisamente yo estaba pensando en... ¿qué día fue? ¿Anteayer? Y preguntándome cómo llegué a abandonar aquello para venir aquí. Probablemente tengo añoranza de casa. ¿Tan pronto? ¿Alguna vez habías reflexionado acerca de lo que es sentir añoranza de casa? Si tu hogar fuera Hill House, ¿sentirías añoranza por ella? ¿Lloraron aquellas dos niñitas por su oscura y siniestra casa cuando las alejaron de aquí? Nunca he estado lejos de ningún sitio, dijo Eleonor con precaución. Así que supongo que nunca he sentido añoranza de casa. ¿Y ahora? Con tu pequeño apartamento. Quizá... dijo Eleonor mirando el fuego. Quizá no lo he tenido el tiempo suficiente como para considerar lo propio todavía. Quiero mi cama, dijo Theodora. Y Eleonor pensó... ya se está enforroñando otra vez. Cuando está hambrienta o cansada o aburrida, se transforma en una niña pequeña. Tengo sueño, dijo Theodora. Ya son más de las 11, dijo Eleonor. Y se volvió a observar la partida de ajedrez. El doctor lanzó un alegre grito de triunfo y Luke se echó a reír. Lloro, caballero. Lloro. Ha sido una derrota justa, lo admito, dijo Luke, recogiendo las piezas y guardándolas de nuevo en su caja. ¿Hay algún motivo por el que no pueda llevarme una copita de brandy a la habitación? ¿Para que me ayude a dormir o para que me transmita algo de coraje holandés? O por cualquier otro motivo. En realidad... dijo con una sonrisa dirigida a Theodora y a Eleonor. Tengo pensado quedarme leyendo un rato. ¿Y usted sigue leyendo, Pamela? Le preguntó Eleonor al doctor. Volumen 2. Me quedan todavía otros 3. Y luego empezaré Clarissa Harlow, creo yo. Quizá Luke quiera que le preste... No, gracias, dijo Luke con premura. Tengo una maleta llena de novelas de misterio. El doctor se volvió para echar una ojeada. Veamos, el fuego está tapado, las luces apagadas. Dejemos las puertas para que la señora Dudley las cierre por la mañana. Cansados, siguiéndose unos a otros, ascendieron la gran escalera, apagando las luces a sus espaldas. Por cierto, ¿tenemos todos linterna?, preguntó el doctor, y ellos asintieron, más pendientes de dormir que de las olas de oscuridad que los seguían por las escaleras de Hill House. Buenas noches a todos, dijo Eleonor abriendo la puerta de la habitación azul. Buenas noches, dijo Luke. Buenas noches, dijo Theodora. Buenas noches. ¡Felices sueños! La maldición de Hill House, de Shirley Jackson.